subes a la nube. Tú me subes, ra, ra. Tú me subes a la nube. No me dejes caer de este cielo. Con tu amor me busqué y no quiero jugar un demo. Comiendo espagueti, enamorado y no se lo había metido.